vio en la cruz. Mi herida él sanó al que me amó, quien su vida dio en la cruz. Mi herida él sanó. A mi rey, santo y Santo y digno, santo y digno, toda la creación te exalta, los ángeles te adoran, victorioso Señor.